9. Primer capítulo oficial, somos No Se Diga Más. ¡Éjale! Pablo Mancilla, a mi lado, Guillermo Vargas y Jazz Fuentes. Nuestros invitados el día de hoy, bienvenidos, bienvenidos, bienvenides, bienvenidas, bienvenodes. Aplausos y demás, de DJ aplausos, falso, sí. De Virtual DJ. Nuestro segundo capítulo, pero el primero ya con nombre, con redes sociales, con todo, ya estamos listos y dispuestos para comenzar la aventura como corresponde. Paolo, ¿cómo estáis? Ah, muy bien, muy bien, muy bien. Que nos vaya bien, que nos vaya sí, bien. Por favor, por sí, favor. Sí, estoy bien, contento aquí con los cabros, nuestros primeros invitados. Oye, sí, que hagan bienvenidos, chiquillos. No, muchas gracias por la invitación. Salud. Capítulo 1, Wander. Capítulo 1. Con tecito yo. Con el vaso vacío. No sé, estecito, de verdad. Señores y señores, muy bienvenidos al No Se Diga Más. Hoy en la grabación para el récord es 24 de mayo, siendo las 8:31. Damos inicio a esta sesión más que buena. Se vienen hartos temas interesantes. Bueno, comenzamos con un tema bastante movido, así que vamos a mantener el tono. de diversión, de pasarlo bien, de huevear harto. Dale. Oye, pero no, Juan Antonio Labra no es un huevo para mí. No. Para mí es algo así. Oye, el Michael, para Jackson, mí es vida. El Michael Jackson para chileno. Para mí es un gran influencer. El Michael Jackson chileno. Sí, es verdad. Eso sí es verdad. Oye, bueno, presentar a nuestros invitados. Guillermo Vargas, más conocido como Chiri, en el ambiente. En el ambiente. Es real, es ¿cómo real. Están? Y la Jazz, aquí al lado. ¿Cómo están, chiquillos? Bien, súper bien. Igual, súper ¿sí? bien, súper bien. Contentos, muchas gracias por la invitación. Oye, qué bueno tener invitados, qué bueno que la gente quiera venir a estar con nosotros, weón. Antes ni nosotros creíamos qué bueno que esta weá iba a durar. Invitación, gracias. No, si de hecho después le vamos a pasar la plata, sí. Ahí arreglamos. Oye, estamos transmitiendo también a través de nuestra página de Facebook, No Se Diga Más Podcast, ahí en vivo. Hola, saluden a la cámara, chiquillos. Hola. Y bueno, continuamos. Tenemos hartos temas para conversar el día de hoy. Vamos a hablar de el baneo que le hicieron a Huawei, el gobierno de los Estados Unidos. Uy, uy, uy. Todos los usuarios de Huawei están con el culo en la mano. Lo pusimos también en nuestras redes sociales. Yo estoy usando mi Huawei ahora. Aprovechen mientras puedan. Y no puedo compartir. Y no tengo Facebook ahora. También vamos a estar hablando de el final de Game of Thrones. Que estuvo bastante pifiado, ¿eh? harto de los fans se fueron bien decepcionados del final del... Sí, harto que hablar ahí, harto que hablar. Y por supuesto también vamos a estar hablando de algunas otras noticias, vamos a estar compartiendo harta música. También vamos a compartir con los chiquillos ahí su playlist para que... la gente que nos oye y que nos está mirando conozcan un poco más también de nuestros invitados. Partimos entonces, damos inicio a esta sesión de No Se Diga Más, capítulo número 1, y vamos a hablar de la cagada que tiene el gobierno de los Estados Unidos con Huawei. Y es porque el 15 de mayo pasado el gobierno de los Estados Unidos incluyó a Huawei en su lista negra. ¿Ya? Y esto obviamente va a afectar de alguna forma comercialmente al gigante nipón. Y lo... Nipón, nada que ver, pues es chino. ¡Adelante! Son todos con los ojos rajados. Da lo mismo. Bueno, y esto lo que limita... racista, weá. Oye, corta esa weá. Oye, bueno, y esto limita a adquirir productos y servicios de Huawei para empresas estadounidenses. El Departamento de Comercio de los Estados Unidos implementó esta restricción porque cree que la empresa está involucrada en actividades que pueden implicar riesgos para la seguridad nacional, espionaje y algunas otras cosillas, datos sensibles. Los gringos están paranoicos. Están súper paranoicos con el tema. Bueno, no es la primera vez que Estados Unidos advierte sobre este tema. La administración de Trump prohibió el año pasado el uso de equipos Huawei y otras empresas chinas a las agencias gubernamentales. O sea, todo lo que corresponde al Estado no usan Huawei a ese nivel. Y obviamente, como son paranoicos y están bien, bien loquillos, aconsejaron a todos los aliados, a todos sus hijos. Los súbditos. Claro, los súbditos, que no utilizaran infraestructura 5G de Huawei. También advirtió a Europa que no compartieran información sensible si finalmente iban a adoptar la red 5G, en la que Huawei es uno de los grandes potenciadores de la nueva tecnología 5G. Oye, bien complicado, muy muy complicado. Bueno, este decreto, como les contaba, se firmó el 15 de mayo y era casi inmediato. Tanto así, tanto revuelo causó que Google, que es la empresa que desarrolla Android, tiene un porcentaje bastante importante de participación en la telefonía móvil y en varios dispositivos, también quitó digamos el partnership que tiene con Huawei, y eso quiere decir que los equipos Huawei desde un punto en adelante ya no van a van a poder tener Android, pero la versión de desarrolladores, no la versión que tenemos todos actualmente los que usamos Android, que tiene el Google Play Store y poder usar Gmail y ese tipo de cosas. Y eso ha causado gran revuelo mundial porque todos se asustaron y dijeron, chucha, ¿qué va a pasar con mi teléfono, weón? ¿Qué voy a hacer con mi teléfono? Va a ser una cámara, ¿no? Claro, o sea, va a ser un nuevo pisapapeles. Usted que trabaja en su oficina. Oh, weón, no tengo cómo entrar. Listo, salvado. No, señores y señores, no están así. Los teléfonos, todos los dispositivos Huawei que usted adquirió, que usted tiene, no van a quedar fuera. Ok. Si bien van a podríamos decir que podrían experimentar algún problema con actualizaciones, eso no va a ser en el inmediato. Los chinos se pusieron cabrones y dijeron, ok, tú me quitas Huawei, nosotros te quitamos las materias primas para tus dispositivos tecnológicos. Y eso hizo que el gobierno de Estados Unidos se asustara y hiciera una prórroga de 3 meses. Eso quiere decir que el 15 de agosto aproximadamente recién va a empezar a cumplir esta prohibición de... O sea, ahí podríamos decir que a los gringos se les chupó. Sí, así como totalmente. En buen chileno se les chupó. Totalmente. Bueno, todo esto se da en el... Totalmente. Todo esto se da en la guerra comercial que mantiene Estados Unidos con China, en donde no han llegado a acuerdos, y los acuerdos que tenían en su momento Estados Unidos acusa que China no los ha cumplido. Por ende, el KSPG se puso cabrón y les cortó un poco las alas a los Huawei. ¿Qué pasa directamente para la gente que usa Huawei? Eso para el usuario. Sí, que... eso es lo que todos, todos quieren saber. Todos eso. Saber. Hasta el momento Huawei dice que no les da miedo, que están preparados y que... están desarrollando, bueno, se llevan varios años, llevan como 4 años diciendo que están desarrollando un sistema operativo para sus equipos, y se rumorea que recién el 2020 este sistema operativo estaría listo y aplicado a los nuevos modelos. Por ende, de aquí al 2020 vamos a tener que esperar los que tienen Huawei, y como dije, no se asusten porque no van a morir sus equipos, no van a quedar inservibles. Pero sí hay que estar bastante atentos porque esto también repercutió en Apple. Si bien todos saben que Apple es el gran caballito tecnológico de los Estados Unidos, sus equipos y la mayoría de los componentes de los iPhone, iPad, MacBooks, etc., están hechos en China. Y China decidió subir los aranceles o, lisa y llanamente, decirle a los desarrolladores de estos de equipos o, digamos, componentes para los equipos, que no les vendieran a Estados Unidos. Por ende, esto repercutió también en que las acciones de Apple cayeran y los tiene más o menos ahí tambaleantes. Hay que también destacar que el 15% de las ventas de Apple, y en, no sé si en específico del iPhone, pero sí de los productos Apple, el 15% de la venta del año pasado era el mercado chino. Por ende, podría ser un golpe de contratimón, digamos, un contragolpe bastante fuerte para el gigante norteamericano. Así que hay que estar atentos cómo se va desarrollando esta pelea de cabros chicos que si la pelota es mía y que... Me llevo eso. La pelota. Claro, sí. Claro. Oye, ya no voy a estar en el equipo, me llevo la me pelota. Llevo la pelota. Exactamente. Eso obviamente también es una serie de muchas cosas que están pasando a través de, o sea, a raíz del conflicto de aranceles de la guerra comercial de Estados Unidos y China, que también nos han afectado en las economías de otros países. La bolsa de Santiago cayó. Bueno, son temas que en realidad no vamos a tocar en este programa porque no somos expertos en economía. Lo que sí podemos decir es que hay que aguantarse nomás y ahí estar bastante expectante. Yo no le veo mucho futuro a esta medida, ya que los resultados que podría tener tecnológicamente Estados Unidos serían bastante desfavorables para sus desarrollos tecnológicos. Y yo creo que KSPG se va a echar para atrás. Yo creo que la cagó feo. Creo que la cagó feo porque China y lo que está haciendo Huawei, en verdad, según lo que yo he leído, lo poquito que he leído, es que en sí el sistema operativo ellos ya lo tienen desarrollado. De hecho, están esperando ahora poder lanzar en conjunto y ser una competencia leal. Pero en el momento en que hicieron este bloqueo, ellos llegaron y dijeron, ok, nosotros llegamos y podemos hacer también lo que nosotros queramos. Podemos tener nuestro propio sistema operativo. Una potencia gigante. Es una potencia gigante. Entonces, nos quedamos. Sin cámara, sigan cámara. Ahí sí, listo. Y en el cual yo de verdad creo que Estados Unidos puede salir para atrás. Yo le recomendaría a todos los que tengan Huawei que no se cambien. Que de hecho pienso que el sistema operativo incluso podría mejorar, podría tener más compatibilidad en un futuro. Sí, podría ser. Así que tranquilidad con el tema porque no va a pasar nada. Se nos cayó la transmisión para los que nos están mirando. Solo la imagen. No, todo. vamos a actualizar. Sí, me la pité, pero nos sigamos la nomás, chucha, cabrón, justo al sigan. Yo estamos solucionando las fallas técnicas. Ya volvemos. Por mientras, sigan comentando, sigan. ¿Se viene un tema? Sí. Rellena, weón. No, ya, ahora sí. No, ahí volvió, ahí volvió. Sirve un poquito. Sirve un poquito. Capítulo 1. Sigamos nomás, chiquillos. Bueno, ahora se viene Haces Falso. Claro. Oye, bueno, siguiendo con el tema de Huawei, hay hartas empresas también relacionadas al ámbito tecnológico que dejaron de prestar apoyo a Huawei. Empresas de componentes como Intel, Kirin, que le proporcionan los procesadores a los... A los dispositivos de Huawei. También quedaron, digamos, adoptando la medida de castigo para Huawei y no están prestando servicio ni apoyo ni dando su soporte a los futuros equipos que se estén fabricando. ¿Pero cuál es el riesgo de esto? Por ejemplo, ¿qué pasa con Qualcomm, que son las empresas que hacen los chips? Exacto. Hoy en día los chips son universales, todos los celulares ocupan los mismos chips que están hechos por una misma empresa. Y Huawei es el que tiene prácticamente uno de los compradores más grandes de estos chips para poder ponerlos en los dispositivos. ¿Qué pasaría si es que China hace un chip diferente? Un chip un poquito más chico que no calce dentro y eliminan a este proveedor. Dejarían la cagada económicamente también. Exacto. Esa es una de las ventajas que yo encuentro que tiene China, que los tiene agarrados a todos los cocos porque podrían llegar a hacer lo que ellos quisieran, siendo un grande tecnológico como lo es. Está complicada la cosa, está muy complicada. Oye, yo quiero pedirle una... Yo voy por China. Yo quiero pedirle una disculpa a la gente que nos está viendo por el streaming. Sí, Oye, porque el Tomás tiene como raíces un poco árabes y habla así con las manos. Claro, así, sí, yo soy como súper expresivo. Y se exalta. Y le pedí al cable y desconecté la cámara, güey. Se pitió la cámara, perdón, y cagó la transmisión. Nos fuimos a la chucha justo al principio. Pero el podcast sigue, pues. Sí, y eso es lo importante y lo bonito del fútbol. F en el chat, por favor. Oye, ahí la Gaba, atenta. Oye, ahí sí, me decía la Gaba, de hecho, saludos para la Gaba y para todas las personas que nos están mirando, a todos los niños, los queremos mucho, que esto no solo afecta también al mercado tecnológico. China es uno de los principales productores de materias primas para las zapatillas. Por ende, todas las marcas gringas de zapatillas también se verían afectadas en esta guerra comercial. Así que, bueno, nos vamos a quedar sin teléfonos, a pata pelada. Chúchala, bueno. Algunos están hablando de la Tercera Guerra Mundial, que la Tercera Guerra Mundial es una guerra tecnológica a partir de esta, de este conflicto de cabros chicos. Esto podría generar un nuevo Call of Duty, weón. Brígido, weón. Se van a filtrar las fotos en pelotas del Paolo, weón. Claro, por favor, no, amigos, no. Oye, weón. Bueno, para continuar entonces, nos vamos a ir con un temita. Paolo, por favor, tú que tienes la selección musical de este capítulo, nos estabas adelantando un estreno. Soy como ese compañero que no se aprendió la disertación. Claro, y así como... Ya, saca la... No, ahora íbamos a hablar, de hecho, de los estrenos musicales. Sí, no tenemos muchos estrenos. Pero no importa, porque ahora vamos a ir con un tema que sacó Boy Pablo. ¿Quién es si no, Boy Pablo? ¿Quién es Boy Pablo? ¿Quién es Boy Pablo? ¿Conocen a Boy Pablo? No, lamentablemente no. Boy Pablo es muy curiosa la historia porque es... ¿Es curioso? Boy Pablo, el loco, es curioso. El loco, claro, es chileno, ¿cachai? Pero sus papás son noruegos y él nació en Noruega, pero es chileno porque sus papás son chilenos. Claro. Y el loco se hizo muy, muy conocido acá por un algoritmo de YouTube, ¿cachai? Así como que escribió en la etiqueta YouTube Chile y la weá, milagrosamente, el loco se hizo muy conocido acá. Muy random. Es como igual, con más cuero en el Pero mundo, el loco es como de la volá de Mac DeMarco, ¿cachai? Como de esa onda. Ah, no es, se asimila mucho así como a ese Just Jazz, Jungle Pop y toda esa volada como con harto chorus, Jingle Bells, ¿cachai? Y la guitarra limpia. Y ahora sacó single. Ojo que le fue muy bien con su primer álbum y con sus... Creo que tiene dos o un solo EP. Y le ha ido bastante bien. Ha sido como súper... ¿Tocado? Ha estado muy... Muy en la voz del pueblo. Oye, pero... Así que ahora sacó un single por Spotify. No sé cómo funciona ese asunto. Que Spotify tira así como... Son como sesiones en... No son sesiones, sino que son como... Como patrocinados. No sé si Spotify tendrá un estudio, pero son como grabadas en estudios Spotify de cada como país. Y en este caso le tocó grabar un... En la pieza chica. Grabó dos singles, uno que es un cover, uno que es un cover de una banda que nada, que si no conocen a Boy Pablo me van a conocer esa banda, y el otro un tema propio y que se llamaba Ready Problems, que vamos a escuchar ahora y ahí les va. Nos vamos con Boy Pablo entonces, Ready Problems y no se diga más. mixed up. You don't seem to bother. Are you blind or just tired of everything that has been going on lately? I'm sorry. Maybe I shouldn't try to be the guy who solves your problems. Problems. Are you blind or just tired of everything that has been going on lately? You say you're not ready, but will you ever be ready? Se diga más. Sí. Lo que escuchaban era. Oye, qué buen tema, weón. Voy Pablo. Buenísimo, me encantó. Sí, wey, la cagó, la cagó. Oye, excelente el tema, weón. Te cachai, después escuché el podcast y te cargó la weá. Y el tema es una mierda. Mala la y no te gustó la canción. Bueno, para los que lo están mirando, ya todos saben la mecánica del programa. Esto es grabado. Ustedes nunca van a escuchar la canción por la transmisión de Facebook, solamente a través del podcast cuando lo subamos. Ah, pero son bastante beneficiados con esta transmisión porque saben de antes lo que las estupideces que van a estar publicadas. Oye, volviendo entonces a la tónica del programa y lo que adelantamos tanto en nuestras redes sociales como al principio del programa es el final de mierda para muchos. No me incluyo porque ni siquiera he visto el primer capítulo de la primera temporada. Pero la decepción que significó el final de Game of Thrones. El final de los finales de Game of Thrones. Bueno, por suerte, Paolo, tenemos invitados que sí vieron Game of Thrones y vieron el final y putearon a todos los guionistas, a todo HBO. ¿Qué es lo malo del capítulo, Jazz? ¿Qué es lo malo del Oye, pero del final? Vamos a volver a lo del ¿Sin capítulo. Spoiler? Eso, vamos a volver. Vamos a volver a lo del capítulo anterior que. ¿Cuánto tenemos que esperar, weón? Para hablar de esta corda. Esa es una buena pregunta. A ver, usted. ¿Cuánto tiene que esperar uno para comentar algo, una película, un final de una serie, para no spoilear a la gente. ¿Cuánto tiempo es prudente? Ay, no tengo idea, porque según mis amigos de Facebook, hay amigos así como que están planificando en la serie para un año más, pues, weón. Entonces, como que piden no spoiler y si no, te dejan de seguir. Claro. Entonces, no sé. Ya no eres mi amigo, ya no te quiero yo mucho. Yo debo decir de que yo empecé a ver Friends ahora este año, así que tampoco quiero spoiler. Ah, no, imposible. Igual yo creo que eso no aplica con series viejas, sí, porque uno siempre es como, se traga el spoiler. Es spoiler. Sí, pero es que bueno, Friends sí terminó hace cuántos años. Ya, es como Breaking Bad. Cuando naciste, claro, es como difícil, es como difícil pedir que no te spoileen Breaking Bad o alguna serie que ya. Un año. Y si es una serie final, o sea, si era una temporada que ya era final de la serie, creo que no sé, darle unos 6 meses nomás que. Y en el caso de las películas, por ejemplo. Porque una cosa es la serie, que claro, se entiende que tal vez alguien se demore un año en ver la serie, pues se entiende. Ya, pero en la película, por ejemplo, con Avengers Endgame, pasó que había gente que el mismo día estaba. Sí, estaba spoileando la weá, ¿cachai? Pero igual, por ejemplo, yo le comentaba al Tomás en el capítulo pasado que yo me demoré en ir a ver la película, ¿cachai? Porque por una hueá pobreza, ya lo voy a decir, ¿cachai? Ya, digamos, una hueá pobreza, son, no tenía plata para ir al cine. El descuento que me hace ahí la caja de compensación no se aplicaba todavía porque era estreno. Entonces me demoré como 2 semanas, güey. Así de miserable. Los músicos no somos miserables. Sí, somos miserables. Pero no tenía plata para ir a la hueá. Claro. Y me comí como 6 spoilers, güey, ¿cachai? Pero yo entendí igual que la gente quería. Ya habían pasado 2 semanas, pues. Entonces quería comentar la hueá, quería compartir un buen momazo, ¿cachai? Sí, entonces, güey, ¿es prudente esas 2 semanas o más? ¿Qué dice el Yo creo que tenéis que esperar a que se estrene en TNT. Ese es mi. Oh, sí. Ese, de hecho, sí. Claro. Cuando se estrene en TNT, claro, ya, sí, cuando ya podía hablar de esa, porque la van a dar tanto es que ya, es un buen límite. No, cuando se estrene en la tele. No, pero es que mucho, pues un más de un año, weón. En Cuevana se estrena los 15 minutos, weón. Puta sí, weón. Lo voy a ver igual. Cuevana. Calidad de Cuevana. Cuevana 2 y Cuevana 3. Ahora cagó Pelispedia, pues. Pelispedia cagó, pero acaban de subir un servidor alternativo que sigue funcionando. O sea, bueno, muere, es como de Pirate Bay. Oye, claro, pero, sí. Por lo que me dijeron hoy día, ya no están los capítulos de Game of Thrones de la temporada. Pero... Oh, qué golpe más bajo, weón. Si es que son fuentes. Sí, es que son fuentes confiables. No sea, pero puede ser. ¿Fue decepcionante el final? Mucho. ¿Tú lo viste? Sí. ¿Y por qué? A ver, ¿por qué fue sin spoiler? Sin ¿por qué spoiler? Fue... En Chile es más fan oficial, porque sin spoiler. Es difícil, pero es difícil, se puede. Ya, es porque habían sucesos que se suponían, por ejemplo, personajes en los cuales todo el hilo conductor. Su cabeza va a explotar tratando de no ser spoiler. Desde el principio de la serie hasta el final, tenían un fin. Y ese fin nunca se cumplió. Como que al final dejaban por nada de cumplir el fin último que tenían que cumplir. Y me cargó. No me gustó. No, es que no puedo no hacer. Si es que hablo del tema, no puedo, por ejemplo, no hacer spoilers porque son personajes específicos que igual eran influyentes, los cuales pasaron estas cosas. Entonces, si yo le digo así el personaje, ya sería un spoiler. Si es sin spoiler, no puedo decir nada más. Oye, pero yo creo así que la gente que lo te cargó spoiler, y te cargó y no entendí tampoco, por qué hicieron esa weá. No. O entendí por qué los guionistas o qué sé yo tomaron esa decisión. O sea, a mí me ha pasado que yo veo series y es como puta la weá. Pero entiendo un poco por qué lo hicieron, ¿cachai? O sea, a mí me pareció interesante porque eran cosas que yo en verdad no me las esperaba. Por ejemplo, algunas muertes, cómo ocurrieron algunas muertes dentro del último capítulo que yo no me lo esperaba. Yeah. No me imaginé que podía ser. Y no sé, pues lo encontré interesante. Pero aún así, siento que la temporada final fue muy corta. Siento que deberían haberse gastado más tiempo o más capítulos en poder desarrollar mejor toda la trama de la última del desenlace. Eran 10 años de serie. 10 años. Como lo que pasó con Evangelion, ¿no? Lo que salieron en 6 capítulos. Pero es que estáis comparando. Es que en Evangelion se acabó el presupuesto de la weá y. Bueno, aquí en Game of Thrones pasó que el escritor, el escritor del libro se dedicó a seguir escribiendo el libro y abandonó la. Era de Remarty, ¿no? Claro. Y abandonó la producción de la serie en HBO. Y ahí lo tomaron otros guionistas y mataron toda la weá. Es como cuando empieza la novela, empiezan a matar a los personajes, weón, para terminar la weá. Salvo esa novela de mierda que dan en el Mega que todavía no se acaba, weón. Lleva como 3 años la weá. Existía esa weá, weón. Y todavía no se. Y weón, vuelven personajes y los matan. Después aparecen, los vuelven a matar. Uy, qué mierda, weón. Qué mierda. Más larga que Grey's Anatomy. Oye, y bueno, la. claro. Sí, que otro, IAR, otro tema, weón. Oye, pero dicen que en realidad compararon, bueno, la comparación siempre van a tender a ser odiosa, pero comparaban el final de Game of Thrones, de una serie que partió rompiéndola, que creó y generó mucha expectación tanto con los fans como con los haters, porque ¿para qué vamos a estar con weas? Toda serie, toda cosa tiene fans que el weón defiende la serie a muerte y gente que odia la serie porque la encuentran demasiado, no sé, mainstream, que todo el mundo la ve, que es moda, que la wea. O porque no la ve. Claro, o de picado porque no tiene plata para pagar la suscripción. ¿Qué pasa? O no conoce las páginas donde poder verla de manera pirata. Exacto. Bueno, yo tenía esa wea del HBO y dije, oye, ¿y esta wea por qué la estoy pagando si ni veo ni tele, wea? Y lo cancelé y me empezaron a llamar, oiga, pero se viene el final de Game of Thrones y la wea. Y yo así como, ya vi que me importa, weón. Si bórrame la weá de canal, weón. Nunca lo he querido. Pero de verdad, weón, yo en ese sentido, weón, aguanté. Puta. Los trabajadores de esa compañía de cable, teléfono, internet, que me llamaban a cada rato para ofrecerme la weá de vuelta. Y le decía, weón, no quiero tu weá, weón. Y me llamaban y me llamaban, pero es que el final de Game of Thrones, pero así como. Bueno, así. Weón, las colombianas que te llaman para celular para cambiar de plan. Weón, claro, weón, claro, weón. Puta que huevean, weón. Puta, esos weones, qué buenos trabajadores, esos weones. Oye, así, pero weón. Bueno, volviendo al tema. Bueno, fuimos a la chucha, sí, otra vez. Mucha gente comparaba el final de Breaking Bad con Game of Thrones y decían, puta, Breaking Bad partió bacán, weón, partió envolviendo. Que, bueno, Breaking Bad es una serie muy lenta al principio. Sí. Los primeros dos, no, los primeros tres, cuatro capítulos son como muy, muy lentos, como que se va desarrollando como con mucha calma. Y el primer capítulo sobre todo. Ah, los primeros dos. Para mí los primeros dos. Los primeros dos fueron eternos. Sí, para a mí igual. Yo, para mí. A mí me gustó empezar a ver la Breaking serie. Breaking Bad Lover, weón. Sí, yo también. Yo encontré que los dos primeros capítulos, de verdad, para un weón que no se quiere sentar a ver una serie de un desarrollo así, vale mierda la serie, porque los dos capítulos creen que te dicen mucho de cómo se va a ir dando. Bueno, el final de Breaking Bad fue un final que a muchos también dejó un poco descontentos, que pensaban que no iba a ser así, pero al final épico, bueno. Fue un final. A mí me gustó. Muy me gustó. Bueno, yo lo encontré genial. Yo lo encontré muy bueno. Yo lo encontré muy bueno. Y más aún porque dejó bastantes puertas abiertas para lo que se está viniendo, que es la película de Exacto. Breaking Bad, donde van a contar qué pasó. Oye, ¿eso es real? Sí, es real. Es real. Bueno. Se está trabajando en eso. No es como esa película de los motorratones. Sí. Caleta. Oye, weón. Bueno, hasta el día de hoy tengo Oye, gente en mi Facebook carnet, que comparte weón. La weá. Así, la película de los motorratones. Es un afiche falso, loco. Los ratones de más. Weón, sí, es un afiche falso es de... Es como pedir los tomates de asesinos 2. Mars Attacks. Mars Attacks. Oye. Se me fue el carnet a la concha. Bueno, qué mal. Pero a eso voy. Que el final de Breaking Bad dejó muchas cosas abiertas. Muchas cosas que como se van a ir resolviendo. Ojalá. O vamos a cachar qué pasó finalmente con algunos personajes. En específico, bueno, lo que se dice es que la película de Breaking Bad va a tratar de qué pasó con Jesse Pinkman. El brazo derecho de Walter White en la serie. Qué grande, qué weón. Qué grande personaje, ese weón. Personaje. Aaron Paul, weón, la cagó. Qué buena decisión de no matarlo, porque lo querían matar así como... De hecho, sí, al sí. principio de la última temporada, sí, weón, todos pensábamos estaba que iban pedido. A matar a Pinkman. Estaba pedido, weón. Entonces, por ese lado, la gente comparó y dijo, puta, Breaking Bad, weón, la rompió, la siguió rompiendo y terminó rompiéndola. Game of Thrones dicen que hasta la temporada 5 fue la raja y de las 6 hasta la 8, que fue la última, se fue empezando, o sea, se fue yendo para abajo y pero terminó. Igual, qué idiota la comparación. Man. Es que estáis comparando series que yo no tienen ningún... Meme, sí, pero o sea, es, no tiene es ningún punto de comparación. Pero igual Breaking Bad le parte la madre, weón. ¿Para qué estamos con weas? El tema es que para mí es difícil poder hablar de Game of Thrones y todo lo que pienso porque debería hacer muchos spoilers. Sí, ¿cachai? Obvio. Entonces, como no puedo hacerlo, no puedo expresar bien mi opinión porque debería hablar de personajes específicos. Pero hay que resumirlo en lo que en lo que queríamos hablar. Ya, ¿fue malo o malísimo? No, mira, a pesar de todo lo que pasó, a pesar de que yo le puedo tener muchas críticas al nuevo guionista, para mí no fue un final malo. ¿Era dentro de lo esperable? Está mal. Es que no era esperable. Ya, o sea, no lo viste venir. No viste venir nada de lo que pasó. ¿Es sí, como Avengers? Parte, ¿es sí, como el final de Avengers? En parte vi venir algunas cosas, pero no sé, bueno, había cosas que igual me chocaban. Pero después de analizarlo un poco, tampoco me molestaron tanto. ¿Cachai? Como que igual lo entendí. Dije, podría ser. Yeah. Más sabiendo también que hay un hilo conductor de que están haciendo 3 secuelas o 5 secuelas más de Game of Thrones de acuerdo al análisis van de a ser. Pero bueno, HBO desmintió que se iba a seguir trabajando en la franquicia de Game of Thrones. Es que no. HBO ya descartó seguir trabajando en la marca, digamos, exacto, de Game of Thrones. Ahora lo va a agarrar Disney. Claro, seguramente. Y va a tener el final que todos querían. El final feliz. Claro. Oye, bueno, hablando también de series y hablando de HBO sobre todo, que con Game of Thrones digamos que ha potenciado mucho su producción de series. Bueno, Los Sopranos igual fue una muy buena serie. Six Feet Under también fue una muy excelente serie. Sí, excelente puta serie. La weá, no lo vi. Viste, soy el compañero que no estudia para la disertación. pero tienes la oportunidad de verla. Sí, pero ahora, no la voy a hacer. Una serie que está dejando la cagada en el buen sentido de la palabra, que tiene muy buena crítica, es Chernobyl, de HBO. Sí, buenísimo. Nosotros empezamos a hablar con la jazz, de hecho. Sí, no sí. Cuente nada, porque yo, de hecho, quiero contratar a HBO solamente para ver esa serie, porque... Está la en Cuevana 2, está... ¿También? HBO. Ah, entonces, a la mierda. Pagar suscripciones. Hoy día el cuarto capítulo. A la mierda esa 8 lucas. Sí, no, el tercero. Me la gasto en otras cosas. No, si ya el tercero ya fue. No, pues lo subieron. Por favor, las peleas fuera del estudio. No, weón, si ya fue. ¿Qué estoy diciendo, weón? Te hago los brazos, weón. No, no, si estoy lejos del cable ya. No, yo leí de que ya se había estrenado el tercero y que ahora el viernes venía el cuarto, pero no estoy seguro. Bueno, en resumen, dicen que esta serie, de hecho... Se viene con todo. Se viene con todo, tiene una muy buena producción, una muy buena foto, tiene muchos detalles que los que somos más agujas, más detallistas con las cosas de la tele, nos gustan, gozamos. Y que tiene mejor crítica que Breaking Bad y Game of Thrones. Ay, sí, porque igual es un hecho verídico. Con eso, la serie ya promete mucho. O sea, dos series que han trascendido en muchas temporadas, que han sido series que han dejado marca en los que las siguen. Y que venga una serie de 3 capítulos en su primera temporada y que digan que es mejor que si todavía ni siquiera lleva la mitad. Bueno, hay que preocuparse, hay que verla, por supuesto. Sí, obviamente. Hay que verla. Pero yo encuentro que igual ahí están jugando demasiado con la publicidad porque es peligroso. Puede ser que en un futuro decepcione, como no, porque estamos hablando de series de. Aparte, 7, que le están poniendo la vara súper alta. Bueno, la idea es que si esta serie empieza así de bacán, puta, ojalá no decepcione y, claro, mantenga su. ¿Cómo se o llama? También, como que yo siento que guateé un poquito. A mí no me gustó la canción. De hecho, creo que ni la terminé. Ahora que lo pienso, creo que no la terminé. Ah, Stranger Things, yo no. Yo morí en la primera temporada. Sí, tenía demasiada expectativa de la primera temporada y después ya la segunda no. Para mí, guateó. Yo creo que el problema de eso es que era ya como. Es muy más de lo lenta, mismo. Es, muy es más de lo mismo. Bueno, por ejemplo, una serie que era la segunda temporada fue más de lo mismo, pero que igual la rompió porque era una. Es y sigue siendo una temática muy sensible: es 13 Reasons Why. Que su primera temporada fue muy, muy buena, muy gráfica, un tema muy sensible, más en los Estados Unidos, donde se ven muchos suicidios por bullying, muchas matanzas en las escuelas por lo mismo. La primera temporada dio harto que hablar. Muchos países y muchas personas, muchas agrupaciones pidieron censurar y bajar la serie porque su contenido era demasiado explícito para los jóvenes. Una serie que la rompió, que tuvo una segunda temporada que era una secuela de lo que había pasado en la primera, obviamente. Pero igual era más de lo mismo. Igual eran 13 capítulos, igual eran 13 situaciones que se enlazaban. Pero igual tuvo mucho éxito. Pero era teenager, weón. Era teenager, sí, esa serie. Sí. Y yo la eso vi. Me gustó. Yo la vi. A mí me gustan las series como livianitas, así. Como para ver. No tan densa, ¿no? Que te metí al celular, así. Te perdí 5 minutos de la weá y no importa. Claro, igual, weón. Ya, sí. La seguí viendo igual. Puta, yo vi una serie que era muy buena donde salía. Kevin Bacon. The Following. Ah, okay. Buenísima serie, muy buena. Tuvo 3 temporadas o 4, no me recuerdo. Pero ya era más de lo mismo. Era más de lo mismo y al final la cancelaron porque la audiencia era muy baja. Y cago. Bueno, Hartas series que ver, hartas series que ver. Oh, cabros, les tiro un dato. Peaky Blinders, por favor, si alguien puede verla. Una serie de Netflix muy buena. Si le gusta la acción, si le gustan las muertes, si le gustan la mafia. Ah, mierda. Irlandesas. Muy buena. Eso buena. Gustó. La vamos a anotar ahí en la lista de cosas que no voy a ver. Que no voy a ver. En la lista de cosas que no voy a interesar. Oye, no, buena recomendación. Pablo, ¿tenía alguna recomendación de serie para cerrar este bloque de televisión? No, es que las series que he visto yo son las series que ya ha visto todo el mundo, güey. Topollillo. Claro. No, y aparte están como... Los Venegas recomendamos el capítulo anterior. Sí, güey, los Venegas. Cachureo. Están en Cuevana 2, los Venegas. Tengo que recomendar Friends igual. Sí, es una serie. Acá hay un debate. Oye, a ver. Es lo que estoy pensando. Friends o How I Met Your Mother. Sí, bueno, estaba pensando lo mismo. A mí me encantan las dos. Las dos son buenas. Pero no se puede negar que How I Met Your Mother es como partió como una copia de Friends. Y agarró mucho vuelo. Después agarró vuelo. Pero es que si te gustó Friends, te va a gustar How I Met Your Mother. Es una historia, o sea. Es una wea totalmente distinta a lo que es Friends en el sentido de la trama del guión. Pero mantiene esa esencia de como de sitcom gringa que tiene. No, y los personajes son calcados, sí, Barney y Joey. Sí, no, sí, por eso te digo, hay muchas weas que se sí. Pero cada una tiene su estilo distinto. Sí, obvio. Y los tiempos también, pues Friends full noventera, sí, ¿cachai? Y esta wea es muy 2000 How I Met Your Mother. Sí, sí. Pues, marcan su... Sí, milenio, totalmente. Su pero a ambas series totalmente recomendadas. Una lástima que Netflix haya sacado How I Met Your Mother. Oy, de su, pero de nunca, su estuvo, nunca estuvo completa tampoco, weón. Yo sí, estuvo completa. No, hubo un tiempo que estuvo completa. Estuvo hasta la penúltima. Weón, antes de que la sacaran, estaba completa. ¿En serio? Porque sí, yo la vi. Pero yo vi el final de la serie lo ahí de Netflix. En Netflix. ¿Seguro? Sí. Yo la vi tres veces, weón. Y la segunda no la entendí. La tercera vez la tuve que ver así como en Pelispe. En Cuevana, no, fue como... noticia que sacaron. Sí, sí. Fueron sacando poco. Bueno, ¿qué serie puedo recomendar yo? Oh, weón. Una caja de arena. No sé cuánto. Oh, se me olvidó. Sandbox. No es Sandbox. Sandbox, no. Tiene otro nombre. Pero, puta, la voy a buscar. Porque weón, no es una serie, verdad, con arena. Sí, es mucha arena. Pero. Spider-Man 3, el hombre de arena. Hola, weón. Fome, concha. Oh, weón, estamos guateando, brillo. No, pero ahí yo me voy a poner. Como yo edito esta weá, ¿cachai? Me voy a poner una risa y me voy a celebrar mis chistes. Sí, pues weón. Te voy a subir la cortina. Te voy a. Oh, weón. Puta, se me olvidó. Arenas Movedizas. La pueden buscar en Netflix como Arenas Movedizas. Una serie sueca de un tiroteo que hubo en una escuela. Pero tiene, bueno, una temática muy buena. Es una temporada que es la que está en Netflix y está buenísima. Así que también la recomiendo. Bueno, la vi en un día. Buena. Con mi polola. La vi en un día y bueno, a toda raja. Buenísima. Bueno, cerrando entonces este bloque. Vamos con música. Los dejamos con un tema del grupo Bastille y esto es Flows. ¡Ponele play! When all of your flaws and all of my flaws are laid out one by one, a wonderful part of the mess that we made, we pick ourselves undone. All of your flaws and all of my flaws, they lie there hand in hand. Ones we've inherited, ones that we learned, they pass from man to man. There's a hole in my soul, I can't feel it, I can't feel it. And there's a hole in my soul. Can you feel it? Can you feel it? You have always worn your flaws upon your sleeve, and I have always buried them deep beneath the ground. Dig them out. We'll see that we need them to be who we are. Without them we'd be doomed. There's a hole in my soul, I can't feel it, I can't feel it. And there's a hole my soul. Can you feel it? Can you feel it? You have always won. Y volvemos luego de haber escuchado Flows de Bastille con el último bloque del No Se Diga Más con nuestros queridos invitados. Oye, lo hemos pasado bien, ¿no? Sí. Sí. Oye, gracias a todos los que nos están viendo a través del live stream, a través de nuestra página de Facebook. Síganos en nuestras redes sociales. Tenemos Instagram, @ No Se Diga Podcast. Y nos puedes encontrar también en nuestra fanpage en Facebook, es No Se Diga Más Podcast o @ No Se Diga Podcast también si lo buscan en Facebook. Muchachos, en este último bloque, como somos bien ñoños ratas y ese es un poco el espíritu de este podcast, hablar de hartas cosas meas ñoñitas, vamos a hablar de los juegos old school, de los juegos que nos volaron la cabeza en los 90s. Me encanta, me encanta. Que nos hacíamos cagar en esos LAN party, esos tarreos, weón, en la sala de computación del colegio, weón. Llevar tu tarro al colegio, weón. Llevar tu tarro al colegio, weón. Y que te aceptaran, weón, los viejos, llevarte y tratar. ¿Qué llevaba el tarro así grande? En la CPU, de verdad, weón. Yo no viví eso, todo, weón. Computador completo, pantalla que pesaba 20, weón. Esas pantallas con el poto gigante, weón. El tarro culiado así gigante. Weón, pero yo soy un año menor que tú y yo no viví eso, weón. Pero es que no eres tan gamer. No, no, yo era pobre, en verdad. De verdad, weón. Para mí un computador era un lujo. Ah, había que llevarlo en hablando carrera. De lujo, me voy a dar un lujo. Un lujito. Oye, bueno, partiendo, yo quiero hablar de un juego que yo creo que a todos nos marcó harto. Bueno, hartos juegos shooters habían en esos tiempos. Los FPS, que ahora han evolucionado caleta. Por ejemplo, no sé, hablábamos recién con el Chiri, antes de volver de la música, del Quake, del Doom. Del baño, weón, di la verdad. No de volver de la música, del baño. El Duke Nukem. Duke Nukem 3D. Oh, weón, qué juegazo. Ah, ese era otro. Sí, aparte del era la versión Nukem, como más gráfico. Así como con más gráfico. International Superstar Soccer. Y el Deluxe. Con el perrito. Wow. Y, ¿tú caché que había un Super Soccer también? Ah, no. Que se veía así como desde la vista desde el portero. Hacia adelante, como cuando pateé los penales, claro. en el... Qué difícil jugar. Qué que era muy peludo, se llamaba Super Soccer. Y tú lo veías desde el portero y está ahí, claro. Adelante a la chucha, tratando de... O sea, así tal cual. La weá estaba... Era al pico jugar esa weá. Horrible el juego. Sí, weón, horrible. Yo creo que por eso sacaron el International después, weón. Oye, bueno, hablando de esos juegos, tengo una noticia que... Para dejar recoger mi carnet. Claro, sí, por favor. Tengo una noticia que a muchos de los que disfrutamos de estos juegos shooters nos va a gustar. Y es porque hace muy poquito, y esa noticia me la soplaron ahí desde Viña del Mar, el Cherno, mi hermanito ahí que es también fanático de este tipo de juegos. una remasterización de un clásico shooter que no muchos tuvieron la oportunidad de jugar, por lo que han dado sondeando, que es el Blood. Un juego de shooter bastante raro porque hay muchos zombies, unos monjes culeados medio raros, weón. El jefe final era una weá así impasable. Y esa weá era remasterizada. Pero mantenía el mismo estilo del Doom, el mismo estilo del Quake, del Duke Nukem. Sangre, lo mismo, era, pistolas. Claro, sangre, pistolas, sin tetas. Este juego no tiene tetas como el Duke Nukem. ¿Ya? Tiene muchos zombies. Era como más gore que los demás porque era un poquito más gráfico en la violencia. Ok. Pero un juegazo, un juegazo. Y este mes salió la remasterización de este juego con gráficos con texturas más suaves, no tan pixelado. Para computador, para PC. Para PC. Está disponible en Steam, en varias plataformas ahí para descargar. Es un juego bastante barato. Cuesta alrededor de 8,000 pesos, 9,000 pesos, no más que eso. Y es un juego que vale la pena jugar, una remasterización que se venía esperando hace mucho, dado que varios juegos clásicos que nosotros disfrutamos se han ido renovando, se han ido remasterizando. Hablábamos recién de el Age of Empires, del StarCraft, ahora Dota y todo eso. ¿Qué juego te gustaría que remasterizaran? No sé. Así como para las plataformas, a mí me encantaría ver como el GoldenEye. No sé si de hecho está en YouTube no sé si estará, pero hay como un proyecto, no pero sé es como si fake será igual, como no sé si será realidad o no, pero sí sería se ve baja, una remasterización de GoldenEye. De los mejores juegos que yo he jugado, que yo me acuerdo en consola, son los juegos de 64. Yo me acuerdo ponte tú del GoldenEye, me acuerdo del Mario Kart, me acuerdo del No Mercy, el Smash Bros. Es uno de los juegos que tiene más funcionalidades en cuanto a lucha libre, porque tú podías llegar y subirte un hueón arriba y después subirte una escalera y después sí, tirarte de arriba era la escalera, la hueá que nunca se podía, no se podía en los otros juegos, y el daño le afectaba, pues, bueno, no así por ejemplo. Por ejemplo, el otro, ¿cómo se llama? El SmackDown de Play. Era muy buena, una tuja, weón. Era bacán porque ya tenía. Era más gráfico. Claro, o sea, tenía pero más weón, gráfico, le hacía weón. 5 stoner al culiao. No y igual se paraba. No, no le pasaba tiro, nada, weón. No, este weón sí. Le hacía 2 stoner y ya estaba así como muriendo. Y decía, losing it. Oh, se está perdiendo. Sí, weón. Era maravilloso. Weón. ¿Qué otro juego te gustaría? A mí me gustaría que remasterizaran el Carmageddon. No sé si jugaste esa weón. Weón. Sería la raja, weón. Esa, ¿alguna vez? ¿Esa era como carrera o no? ¿Era una carrera? Era como más demolición. Como de como o sea, un derbi de demolición. Yo me preocupaba de atropellar a la gente. Igual, nomás, exacto, no está ni ahí. Agarrar los poderes y electrocutarlo a todos. Era como el inicio. Ese fue como. Bueno, el GTA. No somos una generación violenta. No, todo, para ¿no? nada. Yo, eso me hizo ser hoy día tan pacifista porque liberé todas mis tensiones en ese momento. Oye, yo tuve la suerte de poder jugar todas las versiones de GTA que existen. Desde yo también. El GTA 1 que lo veía desde arriba. Sí, weón. Sí. El GTA 2 también. Y ya el GTA 3 que comenzó con lo que es actualmente el modo se de jugabilidad claro. del GTA actual. Claro, claro. Pero en los primeros dos GTA la weá era desde arriba. Puta, el primero era así como casi un jugar en Super Nintendo. Pero, weón, la raja podía igual, y atropellar gente igual. Yo robar todos los GTA, weón. Y también los Liberty City, toda la weá. Sí, weón. Esa franquicia. Me acordé de un juego. Roller Coaster Tycoon. Para que lo jugó, weón. Pero hay como una versión moderna, weón. Oye, no sé. Yo me acuerdo que lo jugué hace. Cuando era muy chico. No, si todavía existe. De hecho, tiene un montón de. Se ha diversificado porque ahora hay como parques de diversión. Que el tren. Que tu vieja. Hay un montón de weá. ¿Es nueva ahora o no? Supongo que sí. Bueno, lo podéis jugar hasta en el celular. A mí me encantaba tirar a lo. Así bueno. Cortarle la montaña rusa. Bueno, tirando te voy a decir la mierda. Eso. Es que la wea así tuviera así un espíritu. O como en los Sims. Como a la mierda. Bueno, cuando salió en los Sims y que podía dejar al weón encerrado en y la que piscina. Se muriera ahí. Le borraba bueno. la escalera a la piscina sí, para que sí, se muriera. Y weón. Bueno, hablando de los Sims, darle la noticia que tienen todos los fanáticos de los Sims y que tengan un PC que pueda correr los gráficos del Sims 4. Está disponible gratis a través de Origin, hasta el 28 de mayo. Yo ya lo bajé. Yo también. Y el otro día me vicié, weón. Yo me demoré dos horas en hacer la casa. Solamente weón, en el eso. Otro día llegué acá de la pega, tipo 4 de la tarde. Ya. Y, weón, estuve hasta las 12 de la noche jugando, ¿no? Weón, yo haciendo hora para buscar a mi porola. Jugando los Sims, weón, la rara. Y después llegamos a la casa, weón, y seguí jugando. Era las 2 de la mañana y yo así, mi casa, mi casa. Tengo piscina. Esto nunca lo voy a tener en la vida real. Debo serlo bacán. Oye, pero una consulta. ¿El Sims es colaborativo o solamente es como individual? Porque creo que es individual. No lo sé, no sé. Yo no me he metido tanto en la wea. Lo jugué así una vez, que creo que jugué el Sims 2 y después no lo jugué más. Pero si es que fuera colaborativo, onda, yo tengo un personaje y me pudiera meter a tu casa a dejarla cagar. Yo creo que sí. Hay que buscar. Bueno, ahora no sé si cuando llegue a la casa me voy a conectar y probamos. Pero sí, por ejemplo, podéis crear una familia. Y después crear otra y esa familia interactúa con la otra. Pasa por afuera de tu casa y los saludáis. Te podéis comer a la vecina. Claro. Pero sé si será online. Podéis grabar un capítulo de alguien si sabe ahí. Claro. Una weá así, un mod. Alguien si lo sabe que lo escriba en los comentarios. Sí, oye, si alguien. Para irme corriendo al PC. Uy, en la cajita de comentarios, Oriel Gajardo nos dice Diablo. ¡Qué juegazo, weón! ¡El Diablo, weón! ¡Qué juegazo! Desde el 1 hasta el 3. Maravilloso, ha sido un juego maravilloso. Bueno, maravilloso. Yo aluciné con el 2 y después la expansión del Lord of Destruction. Bueno, me lo di vuelta no sé cuántas veces. Otro juego también que nos dice por acá Matías Orellana, el Hernán, un compañerito ahí de trabajo, también bien rata, el Counter Strike 1.6. Sí, oh, es el clásico. Qué clásico. Yo hace poco bajé el Counter Strike Go. El Go. Que está gratis. Sí. No, weón. Bueno, ¿Está gratis? Bueno, no yo sé. Lo bajé gratis, weón. Bueno, no sé. Pero hace poco lo compré, sí, ya lo compré. Ah, y no me gustó. Y weón, me costó como 6 lucas igual. Pero no me gustó, weón. Es que y es mejor, weón. Claro, es como. De hecho, está el mismo mapa del Last 2. Claro. Pero no. Remasterizado, así como texturas bacanitas. Pero no, de verdad, yo también lo jugué y como que. No es lo mismo. Weón, ¿qué otro juego más? Bueno, los SimCity. No sé si SimCity lo jugué, pero no. Yo jugué SimCity 3000 porque me lo regalaron por una Navidad. Weón, yo siempre pirata, weón. Weón, ahí qué juegazo. El disco así para cagar. Motherlot, todo el rato. En los Sims, Motherlot. Plata, todo el rato. Clavausius. ¿Qué es lo que es Clavausius? Es la clave para la plata, weón. La clave para tener plata en el Sims 2. 1. En el 1. Y en el 2 también. ¿También? Sí. Ponís Clavausius y después ponís punto coma. Punto coma y un signo de exclamación y es como más plata, claro. ¿No? Te va aumentando la weá. Entonces, control V así, Clavausius, así millonario. Clavausius es clase media y Clavausius punto. Claro, es ABC1. ABC1. Sí, weón. Puta la weá. No, ¿qué otro juego más? Y las claves de los juegos como el Cheese Stick Jimmy's. Weón, yo me acuerdo de GTA, GTA 3, Isaac Me, por ejemplo. Que es para la arma. Pero en el GTA 4 en adelante los trucos eran más peludos porque eran como caleta de números. Sí, weón. Ah, por eran el celular. Largo. Sí, yo me acuerdo así algunos viejos de Age of Empire, por ejemplo. How do you turn this? Sí, on? Un clásico. El autito, weón. Weón, cuando ya estáis. Claro. Ya estáis para el hoyo, el auto. Sí. Me están haciendo cagar. How do you turn this on? Listo. Cagaron todos los weones. Copy por un ejército de 1000. Yo destruyo todo. Coño, todavía me sé las claves del StarCraft. Bueno. Otro juego remasterizado que quedó muy bacán porque remasterizaron el original y la expansión que era el Broadwell. ¿Por qué le decimos clave? Si son en inglés son cheats. Cheats, trucos. Cheats. De hecho, son trucos. Pero clave es porque clave. Porque está chilenizado, es como, weón, sí, no sé qué otra weón más. El joystick. El joystick. Sí, weón. O las papas, antes era. No eran las claves, eran las papas. Hoy tengo una papa. Tengo el Mortal Kombat, las papas del Mortal Kombat. Los Fatalities. Sí, weón. Otro juegazo, Oye, weón, que lo hablamos del capítulo. Lo hablamos del capítulo anterior, ¿ah? El Mortal Kombat entonces. La está llevando, weón. Y es una franquicia que van a explotar harto, van a salir hartos contenidos como para ir agrandando el. Como que van a hacer una película de la weá, creo. Porque de hecho, sí. Oye, pero hay una película de Mortal Kombat. Es como la mierda la película. Hay una película activa, pero ¿y la de Mario creo que van a hacer una con la película de Mario Bros. De la historia que están haciendo ahora. Sí. Ah, sí. O sea, es una historia de Scorpion y Sub-Zero. Weón, la raja. Bueno, otra de las cosas que también se nos olvidó contar en el capítulo anterior es que gracias a la película de Detective Pikachu, que ha sido una de las películas como wow, bacán, de todo el cuento de un juego, porque estaba relacionada con el juego, viene de un juego, es que los mismos productores y los creadores de estas películas dicen que van a empezar a explorar con otras franquicias de Nintendo, con otros juegos de Nintendo, en este mismo estilo de las películas. Estaban pensando en películas de, no sé, Kirby, hacer una película de Smash Bros. Que, weón, esa era como a lo que querían llegar. Claro, que yo creo que va a ser una weá bastante entretenida para los que nos gusta ñoñear harto con esos juegos. Sí, sería entretenida. Ya con el live action de Sonic, perdón. Que ha dejado de Sony PlayStation. De Sonic, que ha dejado harto que desear con cómo quedó caracterizado Sonic versus lo que era en el juego, que en realidad. Pero en verdad, si se hubieran ido por en la volada de Capcom, porque yo me acuerdo que Sonic es de Capcom, ¿no es cierto? Es de Sega. Ah, es de Sega. Que es la competencia de Nintendo. Ah, ok. Sí, po. Pero era el mono era así como las patas peludas. Bueno, no podemos hablar mucho nosotros, pero yo, me parezco bastante a Sonic en ese sentido. Imagínate una película de Metroid o una película de Weón. Una película de Street Fighter. O de Castlevania. Castlevania, de hecho. Pero sí, hay una serie. Era una mierda de película, no, sí. Bueno, no sé. Una película de King of Fighters. Que es como la copia paralela del Street Fighter, weón. ¿Qué otro juego, weón, te marcó así brígidamente en la infancia? Que jugaste, bueno, y que llegaste a soñar con la weá. Yo creo que igual lo que hablamos recién, el International, el Superstar Soccer Deluxe, wow, el Arbitron Perrito, sí, los equipos All Star, toda esa weá. Yo creo que me marcó, jugué muchas horas en mi vida de esa weá, weón. Así, full del 95. No, tengo un video por ahí que yo le pedí a mi mamá ese juego, po. Le pedí y me regaló. Si lo subiste hace y, sí, y me regaló el Donkey Kong 2. Sí. Y yo decimos. Yo no quería. Porque hecho, a ella le gusta el Donkey Kong 2, pues a mí no me gusta esa weá. Bueno, es lo que hacemos nosotros ahora que somos papás y que compramos weas que son para los hijos. Claro, y al final, weón. No, weón. Es pero, cierto. ¿Sabes qué? Finalmente le doy la razón a mi mamá, weón. Me gusta el Donkey Kong 2 después. Si era un buen juego. Yo aluciné, de hecho, rayé la papa con la franquicia de Donkey Kong. Bueno, nosotros nos regalaron la Super Nintendo y después al tiempo nos compraron el Donkey Kong Country, el primer Donkey Kong para Super Nintendo. Weón, juegazo. Todos los trucos, todas las barral. O apretar Y cuando está el viejito culiado con la vitrola para pasar todos los mundos de los monitos, pues, de los animales. Nunca me supe decir. Weón. ¿Qué onda, weón? ¿Cuántos años? Partiste a jugar, weón. Sí, apretáis hartas veces el Y cuando, lo voy a hacer, cuando empieza, como cuando prendí el Super, sí, ¿cachai? Y sale el logo de Railway, sí, y empezáis hartas veces. Y te sale de repente el secreto y podí elegir los mundos de los animales, weón. Y pasar la weá de los animales, como no el sabía, bonus. No sabía. Más otro, weón. Weón, Donkey Kong 2, que igual, buenísimo. Y el 3. También. Que fue también, weón, que una historia, weón, igual, súper larga. Pero el 3, no sé, a mí como que no me gustó. O sea, igual sí, igual lo jugué. Después varias franquicias, porque tú salió el Diddy Kong Quest. Diddy Kong, es el Donkey Kong 2, pues, el Diddy Kong Quest, el Donkey Kong 2. Y había un Donkey Kong que era como Mario Kart, sí. Donkey Kong Racing. Diddy Kong Racing. Diddy Kong Racing. Esa es la weón. Diddy Kong Racing, sí. Ese yo lo quería. ¿Sí? O sea, le computó. Igual era peludo ese juego, sí. Era muy peludo. Sí, bueno, porque las naves no era solamente un auto, tenía autos, tenía el naves, Overcraft, tenía motos, tenía sí, igual, diferentes tipos de autos. Y era como una mezcla de lo que era el Super Mario 64, porque te tenías que meter a los. Hoy no hablamos de eso, weón, de Mario. De Nintendo 64, no, de que fue una gran consola. Nada de Mario. Mario World, que fue el primer juego que me regalaron para la Super Nintendo. Maravilloso, a mí igual. A mí me gustaba más Mario Kart. Yo soy más de. Venía con el Mario World. Sí. Yo fui más de Mario Kart que de Mario World o... Ah, no, yo primero me pasé el Mario... Yo tuve Nintendo primero. Ah, no, o sea, no. Yo me pasé el Mario 1, así el Super Mario. ¿Puedo contar una anécdota del Nintendo? Dale. Ya, yo, como les contaba, yo era como pobre, sí. O sea, no pobre pero no podía acceder, como a ciertas cosas. Y esas weas eran caras, weón, eran carísimas. Sí, eran para el tiempo, sí. Y yo tenía un vecino que tenía un Nintendo y se fue de viaje y me la dejó. Y la primera wea que hago, me la piteo, weón. ¡No! Me la piteé, weón. Y mi viejo la tuvo que mandar a arreglar y salió más caro que la mierda. Imagínate, yo tenía cuánto, 4 años, 5 años y todavía me acuerdo de eso. Medio cagazo. Esa fue mi anécdota de mierda. ¿Hoy está el Mario Party también? Oh, weón. Mario Party, Mario Party, sí, weón. De hecho, juega. No, pues Nintendo, todo Nintendo. Todo Nintendo, perdón. O 64, igual. Va a venir Shigeru Miyamoto y ahí. Claro, sí. No, pero Mario Party era muy bueno. Yo, weón, sí, y hasta el día de hoy, bueno, el Mario Party que está para la Switch, weón, está la raja. Para Wii U, para la Switch, para. Está para todas las consolas, ha estado. Ha sido. Déjate de la Switch, weón, que ya hablamos de esto, weón. Yo quiero puro comprarme una Switch. Pero me gustan mucho los instrumentos musicales. Yo te presto mi Switch para que experimentes, pues, weón. No hay ningún problema. Hay que tomar así como decisión. Pero no te la vayas a pitear, sí, pues, weón. No. Todavía tenía 4 años, weón. Yo el juego así que me dejó vuelto loco desde muy chico. Igual es sangriento y toda la weá, pero es que de verdad me gustaba. Era el Killer Instinct. ¡Oh! También era bueno. Pero ese juego, nació y murió, aprendí a pelear. Nació y murió en la Super Nintendo. Aprendí a pelear. No, weón, a maletear. Si ese juego era puro maleta, weón. Yo tenía una combinación de 112 hit con Con Cinder. Con Orchid. El weón, Ultra. Yo, no solamente el Ultra. Yo hacía una combinación de 54 hits que lo aprendí golpe por golpe, weón. Para atrás, para adelante, L, para atrás, para adelante. Y empezaba. No había internet para aprender. No. Era un Nintendo. Con la Club Nintendo. Era un combo que lo inventé yo. Tenía una libretita donde empezaba. Weón, sí. Weón, esa weá era muy clásica. El cuaderno, la libreta con la weá. Y en esa libretita, yo me volví tan ñoño que empecé a inventar combo. ¿Cuál era el combo más largo que podía? Y con Orchid lo hice, weón. Y hacía un combo que te quitaba. El weón que no maleteaba con Cinder nunca jugó Killer Instinct. Yo te hacía al tiro el combo breaker, al toque. Con combo, el personaje combo era re fácil hacer los combo breaker o con Spinal. Sí, pues. Dos para adelante de Link. Al tiro. Oye, yo tenía esa libretita, pero con los especiales del Tony Hawk. ¡Hueón, otro juegazo! Y la banda sonora de Tony Hawk. Sí, hueón. Notable. Oye, de hecho, ¿me puedo dar un lujo? Sí, por supuesto. ¿Podemos tocar Millie Collins? Vamos a tocar, sí. Yo por creo. Favor, no cigar, weón. Y de hecho, muchachos, ha llegado la triste hora de decir adiós. Decir adiós. Hemos sobrepasado con creces. De hecho, va a ser más largo. Va a ser más largo que el capítulo anterior. Va a ser más largo. Sí. Pero sí. Por supuesto, antes de cerrar, Jazz, por favor, el micrófono es tuyo. Ya. Bueno, pasando por los videojuegos y todo eso, Game of Thrones y bla, bla, bla. Voy a referirme más a la cultura. Bacán. El 29 de junio están todos invitados al Pedro La Barra a realizar el Bim Bam Blues. Lo vamos a hacer nosotros como As de Copas, junto a bailarines y a una bailarina de pole dance, para rememorar los años 60. Bueno, en realidad es una línea de tiempo en el que queremos rememorar todo lo que fue el post-sufragio femenino, la primera circulación de la pastilla anticonceptiva, en el que en realidad eso realizó o llevó a cabo varios acontecimientos, como que la mujer pudiera proyectarse, pudiera educarse, pudiera ir a la universidad y todo eso. Independizarse de todo. Y la verdad es que es un evento bastante bonito. Somos un equipo de trabajo de alrededor de 12 personas. Y eso, es un Bim Bam Blues. ¿Cuándo? Repítalo. El 29 de junio a las 21 horas. Es un día sábado en el Pedro La Barra. Sábado 29 de junio a las 21 horas en el Pedro La Barra. Entonces vamos a seguir insistiendo después en los próximos capítulos para que vayan al Bim Bam Blues. Que va, oye, promete, me gustó. Sí, me gustó. Ay, cabrón, yo un anuncio hice. Sí, dale nomás. Después cortamos esta parte. El otro anuncio para los que nos están viendo, porque yo sé que esto no va a estar. Allá. Para los que nos están viendo ahora, el Día de la Patrimonio y la Cultura, se viene este fin de semana, el día domingo. Providencia. Por favor, sí. En el área, o sea, en la. ¿Cómo se llama? Agrupación Providencia, van a hacer visitas guiadas. Este es un sitio de memoria de detenidos desaparecidos, donde se hacen visitas guiadas, en el cual te guían por todo el lugar en donde, y se cuenta la historia de cómo fueron las torturas y cómo fue qué pasó todo eso en ese sitio. Este sitio necesita mucha ayuda, ya que hoy en día ellos están pidiendo que este sitio sea concedido, porque tiene derecho, o sea, es un patrimonio, ¿cómo se llama? Es un lugar de rememorancia histórica, no me acuerdo cómo se llama bien el tema, pero se tiene que ser pasada a organizaciones de derechos humanos. Y hoy en día ahí habitan carabineros y están ahí no quieren pasar el espacio, y ha sido un espacio muy conflictivo. Por favor, todos los que quieran ir, vayan a la Providencia el día domingo. Se van a hacer múltiples actividades, van a haber tocatas, van a haber visitas guiadas, van a haber puestos, así que están todos invitados y vayan. Eso. Buena. Hay todos invitados para que vayan. Yo también quiero hacer un... Repasando entonces, este domingo 26. Exacto. Es el Día del Patrimonio. Van a haber hartas actividades y ahí todo, la que... En toda Antofagasta. Así que todos invitados, por supuesto, vayan al sector, al sitio de la Memoria Providencia, que va a estar ahí bastante interesante esa guía turística. Yo también los quiero invitar para este jueves 30 en el Bardos. Ya todos conocen Bardos, no le voy a hacer un... Así que para que vayan, voy a estar tocando con mi proyecto solista. ¡Ah, qué gusto referente, weón! Pero... Bueno, que sonó en el primer capítulo cero, fue la primera canción. Fue la primera canción de piloto. Así que para que vayan el 30 ahí al Bardos, voy a estar tocando con mi proyecto solista Nebulosa. Oye, entonces, ¿cuándo? ¿Este jueves? Este jueves. Este jueves 30. 30 de mayo. A las 22 horas en Club Bardos. Siempre empieza a las 11. Sí, pero igual. A las 22. Pero vayan antes, vayan antes. Sí, así se copetean y escuchan más bacán al Pablo. Va sí, porque entonces... hace falta copetearse para que suene bien. No, y aparte que hay oferta de shop. Sí, también. Ya, por favor, no hagamos que propaganda que no nos pagan. Buscando auspiciadores. Bardos, por favor, auspicia acá. Hoy sería bacán hacer esta weá en Bardos. Uy, sí, bueno. Sería malo. Vamos a preguntar. No es malo. Bueno. Señoras y señores, muchas gracias a todos los que nos vieron por Facebook Live a través de No Se Diga Más. Hagamos podcast. Ese gesto que a nadie le gusta. Ese gesto que a nadie le gusta. Nadie le gusta. Gracias a todos los que nos estuvieron viendo en vivo. Hubo harta afluencia de público en las tres transmisiones que tuvimos que hacer. Que me pitió una. Oye, y la otra ya, pero ya para el próximo capítulo de todo se aprende. ¿Cachai? Vamos a estar ya hay más. Hay que comprar más un cable de unos 90 metros. Para que el Tomás no se lo pite. Sí, para tirarlo por la esquina. Por toda la esquina. Y bueno, agradecer siempre a cada uno de ustedes que se dan el tiempo para escuchar. Esto va a estar en nuestras redes sociales, SoundCloud, por supuesto, en SoundCloud. YouTube. Vamos a subirlo también, vamos a tratar YouTube de subirlo. No. Ah, no, YouTube no. A la página de Facebook. Es que tenemos Huawei, el live. Entonces no. Así que esperamos que. China tú. Hay que videos, vamos a subir. Huevo, no sería mal. Tengo caretevitas. Bueno, y para despedirnos. Y para despedirnos, nos vamos con este tema para recordar viejos tiempos de skate en la PlayStation 1. Esto no es cigar. No Cigar de Milenko. Chau, chau, chau, chau, chau.